un día y otro con mi corazón. Pero ha llegado el momento de estar de acuerdo con vos y con la misma moneda irle pagando a tu amor. Tenés razón, mucha razón, voy a tener que cambiar de sistema. Y desde hoy, ningún bajón, pura alegría y afuera las penas. Tenés razón, mucha razón, enamorarse no es para cualquiera. Por eso amor, te digo adiós, hasta la vista o hasta que Dios quiera. Sentimientos está de moda, ya sé. Duran lo mismo los sueños que un barquito de papel. Puedo pecar de inocente, tal vez mañana otra vez, con otro amor y otra gente, pero con vos no ha de ser. Tenés razón, mucha razón, voy a tener que cambiar de sistema. Y desde hoy, ningún bajón, pura alegría y afuera las penas. Tener razón, mucha razón, enamorarse no es para cualquiera. Por eso amor, te digo adiós, hasta la vista o hasta que Dios quiera. Razón, voy a tener que cambiar de sistema. Y desde hoy, ningún bajón, pura alegría y afuera las penas. Tenés razón, mucha razón, enamorarse no es para cualquiera. Por eso amor, te digo adiós, hasta la vista o hasta que Dios quiera. Hasta la vista o hasta que Dios quiera.